Bueno, Milano Giri es un empresario, es una persona que viene del sector privado y que después de un tiempo desarrollando esa actividad, decidió, como muchos otros integrantes de Cambiemos o en otras experiencias políticas también o partidarias, lanzarse a la política. En Mar del Plata, a partir del año 2003 más o menos, 2013, lanzó su candidatura. Después, en este año, en realidad en las PASO, él decidió bajar su candidatura a intendente. Él estuvo primero con el espacio de Narváez y después, por un acuerdo en realidad del PRO, porque él pertenece originalmente al PRO, y después, directamente en Cambiemos, había anunciado su candidatura a intendente. Finalmente, por un acuerdo que hicieron con la agrupación Atlántica, que es la de el doctor Carlos Arroyo, que es quien ganó las elecciones acá en Mar del Plata, en la ciudad, él decidió bajar su candidatura y ofició de responsable de campaña, jefe de campaña de Cambiemos en la ciudad, que bueno, ganó las elecciones en octubre de este año, ¿no? Del año pasado, perdón. Y en realidad Emiliano Giri quedó, hace poquito fue nombrado, la semana pasada fue nombrado al frente del ENTUR, del Ente Municipal de Turismo, y la particularidad que tenía, como decías, es que no solo es empresario, sino que es dentro de la cantidad de empresas que tiene, porque participa en múltiples sociedades, una de ellas es un balneario de la ciudad, el balneario Mariano, que tiene... que pertenece a familiares de él, digamos, los accionistas de la empresa son familiares de él, y él fue hasta hace muy poco, en realidad hasta que asumió, la cara visible y, digamos, el gerente del balneario. Entonces, cuando los sectores sociales de Mar del Plata y los vecinos empezaron las típicas protestas de principios de temporada, denunciando los abusos por parte de los concesionarios, que en general invaden el espacio público de playa y no dejan nada para que la gente que no paga por las carpas pueda disfrutar del verano, obviamente le apuntaron a él porque esta doble condición lo ha sido un caso muy singular, ¿no? Claro, vos en tu nota... Él es quien debe controlar a los concesionarios y él es uno de los concesionarios. Claro, en tu nota vos marcás esa incompatibilidad que es, digamos, estar de los dos lados del mostrador, básicamente. Exacto. Tener... Sí, de hecho, hay, digamos, legalmente... se plantea, hay un artículo que dice puntualmente que dice que no pueden ser empleados o funcionarios o concejales de la municipalidad quienes tengan intereses en contratos de la municipalidad. Claro. Y en este caso, bueno, es un caso muy, muy concreto de eso. Ni directa dice el artículo ni indirectamente. Claro. Así que una de las cuestiones, digamos, de incompatibilidad tienen que ver con eso. Y Federico, más allá de la nota esta sobre Emiliano Giri, que nosotros la recomendamos en Revista Ajo, búsquenlo en su Google, lo van a encontrar fácilmente. Me interesaba conversar con vos, nos interesaba, por digamos, hay varias similitudes en el gobierno que acaba de asumir en Mar del Plata y en el que acaba de asumir aquí en la ciudad de La Plata. Son situaciones muy similares, incluso... Tanto Arroyo como Garro no son personas que vengan del corazón del PRO, digamos. Son figuras hasta casi no queridas dentro del PRO, pero que, bueno, por esas cosas que tuvo la ola amarilla, finalmente están en el gobierno ambos personajes. En Mar del Plata también hace poco se suscitaron ataques xenófobos, digamos, hubo una avanzada de ciertos sectores que se vio con preocupación, hubo movilizaciones. ¿Qué nos podés contar o qué percibís vos del clima general que hay en Mar del Plata, clima político, a partir de la asunción de Arroyo? Bueno, no, como decís, no es muy diferente a lo que está pasando en el resto del país, o por lo menos lugares donde ha ganado Cambiemos. El perfil incluso de los gabinetes que armó Mauricio Macri a nivel nacional, en donde la mayoría son CEOs o han pertenecido al sector privado o han sido parte o gerentes o directivos de empresas y de corporaciones multinacionales. En el caso de Emiliano Giri, como decíamos, es una persona que, más allá de la concesión de la playa, pertenece también al sector privado, tiene bien ese perfil, y son gente que está acostumbrada a hacer lobby desde afuera del Estado para desarrollar sus negocios y que ahora los conduce. Entonces, esto plantea una situación muy particular que yo calculo que incluso las consecuencias las vamos a conocer todavía mucho más adelante. Pensemos que estamos nada más que aún en la asunción de estas nuevas gobernaciones. Entonces, en ese sentido, el perfil es similar. Y respecto de lo que decías con el caso de Carlos Arroyo, Arroyo no pertenece al PRO, no tiene un perfil del liberalismo clásico que por ahí ofrece, o neoliberalismo que ofrecen estos personajes que sí veníamos mencionando, sino que es un tipo que viene de una tradición más bien del nacionalismo de la derecha más conservadora, del más clásico nacionalismo conservador. Es un tipo que reivindica, no públicamente, pero que ha tenido ciertas denuncias por sus posicionamientos respecto incluso de reivindicar simbologías o referencias del nazismo, y vínculos, digamos, con sectores de la ciudad que lo apoyan y que, como decías, están envalentonados y han salido a pintar esvásticas o a realizar acciones de amedrentamiento a minorías o a sectores que hoy se estaban, digamos, expresando con libertad y que empiezan a plantearse situaciones muy violentas respecto de eso. Además, Arroyo es alguien que siempre ha cuestionado la política de derechos humanos, ha tenido un posicionamiento que después fue cambiando y mutando, pero de reivindicación de la dictadura militar, que ahora obviamente niega, pero que de alguna manera ha expresado, o por ejemplo no se ha expresado nunca en su época de concejal a ninguno de los actos conmemorativos del 24 de marzo. Sí. O sea que el perfil que tiene es un perfil de una derecha muy clásica, que acá no había habido experiencias previas a este caso. También, como te digo, es algo que recién comienza y que, bueno, el tiempo también nos hará ver hasta dónde intentan avanzar con ese tipo de políticas, y hasta dónde también los sectores sociales organizados lo permiten. El germen se ha visto, te saludo, Federico, en el Encuentro Nacional de Mujeres en octubre del año pasado, la represión que hubo en la catedral, bueno, ahí ya se hacía presente esta forma que tuvo de posicionarse también la ciudad en algún sentido, de no hacerse mucho cargo tampoco de esa represión. Recordemos que fue el año pasado el 30 Encuentro Nacional de Mujeres y fue la primera vez que ocurrió un suceso con las características que tuvo en Mar del Plata, así que bueno, ahí ya se estaba un poco vislumbrando esto que recién charlábamos. Yo te quería preguntar. Sí, no, a ver. No, quería preguntarte respecto un poco a los medios de comunicación, cómo están expresando esto en Mar del Plata, y también un poco, como para venir de este lado y no quedarnos solamente con lo negativo, preguntarte un poco sobre la revista Ajo, si forma parte de Aresia, esta red de medios culturales independientes y alternativos, a ver, para que también darlos a conocer un poco. Bueno, no, respecto de los medios de comunicación también, lamentablemente se está viendo un proceso similar que se está viendo en el resto del país. Muchos de los medios, digo para empezar por la parte negativa, muchos de los medios que pues, tenían algunos tipos de posicionamiento, eran críticos de los posicionamientos políticos de estos sectores más conservadores, también ahora teniéndolos en el poder, y a partir de las jugosas pautas que empiezan a manejar, empiezan también a acomodar, lamentablemente, sus líneas editoriales. Y eso, obviamente, bueno, tiene las consecuencias que conocemos y hacen que todo sea más limitado en relación a lo que pueden hacer los periodistas que trabajan en esos lugares, muchos de ellos que hacen un buen trabajo, pero bueno, tienen la limitación de todos los medios comerciales y tradicionales. Como contraparte e incluso te diría como respuesta o por respuesta a esto, aparecen medios alternativos que afortunadamente mantienen o sostienen las denuncias, y también no solo las denuncias, sino también muestran las experiencias de organización y de resistencia que ese tipo de políticas provocan. Y muchas de las anteriores también, digo, para no plantear que en realidad las resistencias van a empezar ahora solamente, porque siempre hubo cuestiones que la gente también fue resistiendo y organizándose para hacerlo, y en ese sentido los medios alternativos, los medios cooperativos, te diría, están, porque también es un concepto medio discutible el de alternativos, pero los medios que se plantean que son libres y que trabajan con independencia real, bueno, están jugando un papel clave y van a seguir haciéndolo. La revista Ajo no es el único, también hay una radio comunitaria, FM de la Azotea, en la ciudad, que tiene muchísimos años y que ha sido un ejemplo en ese sentido. También está Radio Residencias, que es una radio cooperativa, que también tiene una experiencia muy buena. Hay un portal digital diario que se llama Qué Digital, que también ejercen un periodismo libre. Y en el caso de nosotros, somos una revista mensual que ya tenemos un año y medio, y que sí, nos identificamos mucho con Aresia, no estamos pudiendo articular en realidad más por nosotros que por Aresia, pero que sí nos identificamos con la experiencia de articulación que ellos proponen, con la política y el planteo en relación al desarrollo y al impulso de la ley de fomento para revistas culturales independientes de Argentina, y tenemos muy buena relación con muchos de los actores de ahí, por ejemplo con los amigos de la cooperativa La Vaca, de Buenos Aires, la revista MU, con quienes hemos trabajado y quienes han dado una mano también en los comienzos del proyecto compartiendo su experiencia. Así que en ese sentido, lo que nosotros nos proponemos un poco es de permitir tiempos que hoy el periodismo tradicional no se permite para poder conocer en profundidad o interpretar en profundidad aspectos de la realidad que si no se pasan de largo. En el caso de esto que veníamos hablando, hay poca investigación periodística, por ejemplo, y bueno, nosotros estamos intentando justamente permitirnos los tiempos para eso, además de rescatar otros géneros periodísticos que están medio en extinción, porque justamente no son rentables para los medios comerciales o tradicionales, como la crónica narrativa, el fotoreportaje, los informes de campo, bueno, y ese tipo de cuestiones que para nosotros son importantes, nos gusta mucho hacerlos, nos gusta mucho leerlos, digo, cuando estamos como lectores, y la verdad es que no lo encontrábamos y por eso es un poco que fundamos la revista. Bueno, acá tenés muchos lectores y lectoras, así que te felicitamos al equipo en realidad de Revista Ajo, bueno, y a los oyentes que no conozcan la revista, los invitamos a leerte a vos, Federico, y el resto del contenido, que está muy bueno, y te agradecemos por esta conversación para Radionauta, seguiremos en contacto. Genial, bueno, y aprovecho para contarles que nosotros sacamos un anuario, acabamos de fundar la editorial de Ajo. Ajá. Y sacamos un anuario en papel con una selección del primer año de notas, y que es un libro grande de 150 páginas, a color, con fotoreportajes, informes, crónicas, bueno, un poco de todo esto que venía contando, y que vamos a estar presentándolo en Buenos Aires y también en La Plata a principios de abril. Así que ya les estaremos avisando para poder encontrarnos allá y charlar en vivo. Perfectamente, y también daremos difusión, así que avísanos y estaremos. Genial. Con eso. Un abrazo, Federico. Bueno, un abrazo.